Bienvenido al podcast de licenciamiento de contenidos de Creative Commons. Las licencias Creative Commons han revolucionado el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en Internet mediante unos modelos de licencias estandarizadas. Las Creative Commons facilitan que el autor autorice el uso y la explotación de su obra publicada en Internet. El proyecto se ha entendido y se ha explicado como un movimiento de oposición al copyright, pero la realidad es mucho más compleja. El sistema de licencias abiertas de Creative Commons muestra cómo estas licencias abiertas favorecen el ejercicio de ciertos derechos de autor y al mismo tiempo permiten al público en general un amplio acceso a la cultura. ¿Qué es Creative Commons? Es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. El significado de Creative Commons en español es bienes comunes creativos. Es también el nombre dado a las licencias desarrolladas por esta organización. Estas licencias pretenden adaptar la legislación en materia de propiedad intelectual al entorno electrónico. El autor decide en qué condiciones pone su obra a disposición de Internet. ¿En qué consiste el proyecto Creative Commons? Creative Commons es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que fue fundada en el año 2001 en Estados Unidos de Norteamérica y comenzó a funcionar en el año 2002 con oficinas en San Francisco, Estados Unidos. Uno de sus principales objetivos es restablecer un equilibrio entre los derechos de los autores, las industrias culturales y el acceso del público en general a la cultura. Dentro del proyecto Creative Commons se diseñó una plataforma web que ofrece a los autores, creadores, empresas e instituciones públicas una forma directa para expresar los derechos de autor y compartir las obras intelectuales a través del Internet. Mediante estos desarrollos se busca aumentar la cantidad y calidad de las obras intelectuales que circulan por las redes electrónicas digitales y que tienen un carácter común, es decir, obras que se pueden copiar, compartir, derivar o remezclar. Dentro del proyecto Creative Commons se diseñó un sistema de web de licencias abiertas de liberación reserva selectiva de derechos de autor orientado a que los autores creadores puedan utilizarlo gratuitamente a nivel mundial para gestionar sus derechos sobre las obras intelectuales. En pocos años, este sistema de licencias abiertas se expandió y alcanzó presencia a nivel mundial a través del proyecto International Commons. En la actualidad, las licencias abiertas Creative Commons tienen más de 50 traducciones en todo el mundo. ¿Qué es una licencia? Una licencia es un instrumento legal, acuerdo contrato, que expresa derechos de autor y que indica qué se puede y qué no se puede hacer con una obra intelectual. El licenciamiento es potestad del autor de una obra intelectual o de quienes tengan su titularidad derivada. Creative Commons diseñó un sistema de licencias abiertas y una interfaz web para que la selección y expresión de estas condiciones de uso sobre las obras intelectuales esté al alcance de los creadores, empresas, instituciones públicas y del público en general. Este nuevo sistema mundial de licenciamiento es voluntario y ayuda a los autores creadores a publicar en Internet sus obras intelectuales mientras que, de forma inmediata, deja saber al público usuario qué se puede y qué no se puede hacer con ellos. A diferencia del clásico, todos los derechos reservados, garantizado por defecto en las legislaciones, Creative Commons invita a los autores a decidir estratégicamente qué derechos quieren reservarse o liberar sobre su obra intelectual. Así, bajo un espectro amplio de opciones, Creative Commons invita a compartir las obras bajo la idea de algunos derechos reservados. Se trata de una posición intermedia entre la reserva completa de los derechos de autor y el dominio público, donde finaliza el plazo de protección, 70 años luego de la muerte del autor. Ahora bien, ¿cuáles son las cuatro condiciones que se deben combinar para que se puedan generar las 6 licencias de Creative Commons? Primero, reconocimiento. En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia, hará falta reconocer la autoría. Segundo, no comercial. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. Tercero, sin obras derivadas. La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada. Cuarto, compartir igual. La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgada. Con estas cuatro condiciones combinadas, se pueden generar las 6 licencias que se pueden escoger. Primero, reconocimiento. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Segundo, reconocimiento no comercial. Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. Tercero, reconocimiento no comercial, compartir igual. No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regule la obra original. Cuarto, reconocimiento no comercial sin obra derivada. No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. Quinto, reconocimiento compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Sexto, reconocimiento sin obra derivada. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. ¿Cómo hago para obtener una licencia de Creative Commons? Para obtener una licencia de Creative Commons, los autores deben dirigirse a la dirección de la página creativecommons.org. Allí podrán encontrar información traducida al castellano y seleccionar las licencias correspondientes a cada localidad a nivel mundial. En la actualidad, Creative Commons ofrece 6 licencias básicas. Al momento de escoger una licencia, existen al menos 2 opciones a tener en cuenta. Primero, si van a permitir usos comerciales de su obra intelectual. Y segundo, si van a permitir hacer obras derivadas de su obra original y bajo qué condiciones. Con esta información, podrás dar licenciamiento a los contenidos con Creative Commons. ¡Adelante! Es un gran reto.